La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Sábado 26 de enero. Santos Timoteo y Tito, obispos. Ellos dos, junto con San Lucas, fueron los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo también tenía papá, tenía mamá. Fue educado por su madre judía. Fue bautizado por Pablo, a quien acompañó en sus viajes misionales, hasta que fue designado, como decimos ahora, nombrado obispo de Éfeso. Tito fue compañero de misión de Pablo desde el principio del apostolado de este. Tuvo a su cargo la evangelización de la isla de Creta. Escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día me recuerda algo muy personal. Dispénsenme que se los comparta, pero pues es parte de mi vida y como ya entramos también en su vida, se los platico. Hoy, un día como este, fui nombrado, o sea, mejor dicho, se dio a conocer mi nombramiento como obispo para Ensenada. 12 años después, aquí estamos ahora en Zacatecas. Pero bueno, ayúdenme a darle gracias a Dios. El Evangelio de este día me lleva a pensar, ¿quién es una persona normal? ¿Jesús era una persona normal? Hoy le dicen que está loco. Decían que se había vuelto loco, es la expresión que usa el Santo Evangelio. ¿Cómo medir la normalidad de una persona? Hay muchas formas, muchos modos, con diferentes criterios. Aquí, sobre todo, depende de quiénes juzguen a la persona como normal. Hoy Jesús aparece haciendo cosas, tomando actitudes que nadie antes de él se había atrevido a hacer. Actitudes a tomar. Por ejemplo, a la altura de lo que llevamos leído del Evangelio, Jesús se atrevió a proponer una enseñanza nueva que representaba una esperanza de salvación para mucha gente, como diciendo, ahora sí vamos a salir de pobres, ahora sí vamos a salir de la enfermedad, ahora sí se me va a curar la lepra. Y esto se salía de lo normal para la gente que lo acompañaba, muy probablemente algunos de sus discípulos. Todo esto obviamente se puede ver con otros criterios y también con otros intereses, sobre todo los intereses políticos y religiosos de aquel tiempo, y van a llegar a decir que no era una persona normal. Sin embargo, a los ojos de Dios, es la mejor manera de vivir cuerdos, de no estar locos. Hoy, como ayer, muchos se acercan a Jesús porque lo buscan sinceramente. Y otros lo toman por loco, quieren alejarlo de la gente. ¿Sé explicar verdaderamente quién es Jesús? ¿Cuál es su mensaje hoy para ti, para mí, para nosotros en este mundo posmoderno? Te la dejo de tarea. Es día sábado, terminamos una semana más. ¡Ánimo! ¡Adelante! Haz de este día un día luminoso.